Hay momentos que las palabras no me alcanzan para decirte lo que siento por ti, mi buen Jesús. Hay momentos que las palabras no me alcanzan para decirte lo que siento por ti, mi buen Jesús. Hay momentos que las palabras no me alcanzan para decirte lo que siento por ti, mi buen Jesús. Las palabras no me alcanzan para decirte lo que siento por ti, mi buen Jesús. Tú te agradezco por todo lo que has hecho, por todo lo que has hecho. Gracias, Señor. Gracias, Padre.